cumplan con tus sueños, juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Hoy, como todos los viernes, en esta audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Y la verdad que muy, muy contentos, entusiasmados, diríamos. Mañana sábado vamos a estar con los compañeros de allí de Ciudad de la Costa, bueno, haciendo una barriada allí en Colina de Solimar. Así que si hay gente escuchando de esa zona, que estén atentos o se pongan en contacto. Una barriada para, bueno, empezar a difundir hacia adentro de los barrios y de los balnearios todo el tema de la seguridad social, ¿no? Todo esto que nos quieren imponer, este aumento de la edad jubilatoria, toda esa falsedad de que te dice que vas a cobrar más jubilación con esta reforma, siendo que es una verdadera mentira. Te hacen laburar 5 años más, se ahorran de pagarte esa jubilación durante esos 60 meses y además de eso estás 5 años más aportando para esa jubilación. Bueno, todas esas cuestiones, las AFAP, las estafas, las AFAP, esos casi 15.000 millones de dólares que están en manos de estas entidades financieras y que están desfinanciando al BPS. Bueno, vamos a estar hablando de todas esas cuestiones con los vecinos, yendo casa por casa, con un carro parlante también, llamando la atención sobre este tema, ya apuntando y organizando a la gente en los barrios, ¿no? Nuestra intención allí es que justamente se empiecen a formar esas comisiones barriales en defensa de la seguridad social, ya con una perspectiva claramente de frenar esta reforma e ir a un plebiscito para reformar esta constitución, eliminar las AFAP y poner una seguridad social acorde o más acorde a lo que necesitan los trabajadores, que no es justamente esta, ¿no? Estaremos hablando también de los aportes patronales, que actualmente, por lo menos en industria y comercio, están pagando la mitad de lo que paga un trabajador, ver las diferencias que hay entre pequeñas y grandes empresas, las exoneraciones de esos aportes patronales a amplios sectores como la educación, la salud, también en parte de la zona franca que se le exonera de esos aportes a los sueldos más importantes, que son del personal extranjero, que generalmente es personal de dirigencia, gerentes, subgerentes y demás. O sea, de esos temas concretos de lo cotidiano, sabemos que se nos va a plantear que estoy trabajando y no estoy haciendo aporte porque estoy trabajando al negro, porque el patrón no quiere aportar o no puede aportar. Bueno, esas cosas son las que vamos a estar conversando también, la necesidad de cambiar esas realidades, y eso se cambia organizando los compañeros, los vecinos, los familiares, en torno a una idea, ponerse de acuerdo, vamos a defender esto, vamos a realizar esto otro, y con eso ir para adelante, ¿no? No hay otra forma de hacerlo, y alguien tiene que tomar la iniciativa, alguien tiene que empezar a mover ese barrio, en este caso estamos hablando de Colina de Solimar, pero ya hay proyectados ir hacia otros barrios de trabajadores con muchas necesidades, que es necesario salir a patalear, a organizarse, con un objetivo claro. Bueno, ahí también se va forjando la unidad, ¿no? La unidad en torno a ideas claras en favor de la clase trabajadora. Y eso hay que llevarlo a la práctica, son cosas concretas que se pueden realizar día a día. Tuvimos también una recorrida por la zona de Toledo, conversando allí con el compañero Alejandro, también para empezar a realizar un trabajo organizado en toda esa zona también populosa, zona de trabajadores, bueno, donde está cercano también el Sauce y Suárez, toda una zona donde ha crecido mucho en los últimos tiempos, que abarca una realidad también de trabajadores con necesidades, ¿no? Necesidades concretas. En esas cosas estamos, también otras zonas más, también estamos hablando de Las Piedras, 18 de mayo, y otras zonas más, tratando de organizarnos en forma colectiva en pos de estos objetivos que tiene planteado en este momento histórico, el 26 de marzo, la Unidad Popular, y también con los compañeros que integran el Mondes, también otros partidos políticos y otras organizaciones sociales, con esto que nos une y con lo cual nosotros también estamos haciendo nuestro humilde aporte, el aporte que podemos realizar, poniendo todo lo que tenemos para llevar adelante este plebiscito, este freno a este modelo neoliberal, y que esos 15.000 o casi 15.000 millones de dólares que tiene la SAFAP vuelva para donde tiene que estar, que es para la jubilación de los trabajadores, vuelva para el BPS. O sea, hay muchas cosas para conversar concretamente con los vecinos, ayudando a organizarse, a poner nuestra experiencia al servicio, esta experiencia y los recursos que podamos tener al servicio del campo popular para organizarse en torno a estas ideas. Pero también queríamos conversar un poco, también de la realidad de Canelones, Ciudad de la Costa. Hace unas semanas, unos pocos días, se realizó un foro urbanístico de algún tipo allí en Punta Cala, frente a los lagos, sobre la Avenida Las Américas, una zona muy pudiente, una zona coqueta, donde allí estuvieron autoridades de la Intendencia, entre ellos, directores de la Agencia de Promoción de Inversiones de Canelones, ¿no? De la Intendencia Municipal de Canelones. También estuvieron los promotores, como no podía ser de otra manera, promotores inmobiliarios, quienes se encargan de juntar el dinero necesario para todos esos emprendimientos que están en esta parte del departamento. Es solo una pequeña parte. Recordemos que Ciudad de la Costa ya es la segunda ciudad en importancia en cuanto a su población del Uruguay. Se esperan algo más de 50 o 60.000 habitantes más a raíz de este boom inmobiliario de esa zona. Bueno, allí los promotores hablaron de que los lagos están para construir edificios en sus riberas porque ellos lo venden de la manera que el agua ejerce un efecto sobre los seres humanos y por lo tanto nada mejor que construir unas viviendas ahí, unos edificios, apartamentos, para después venderlos y llenarse los bolsillos de dinero, recordando que son parte de esto que es a nivel nacional la vivienda promovida, es decir, que no se les cobra muchos impuestos, tiene muchas rebajas. Eso significa no vivienda de interés social, como se le llamaba antes, para el trabajador, sino vivienda de 70, 80, 90, 100, 150 mil dólares. Es decir, mucho más ganancias para esos promotores que invierten en el sector inmobiliario, ¿no? Y el verso, o el discurso, o el relato, como le dicen ahora, de la autoridad de la Intendencia, es que si no estuviéramos con estos inversores no habrían estas viviendas y no habría trabajo tampoco, ¿no? Esto es algo que nos vienen vendiendo hace mucho tiempo, no estamos hablando solo del Uruguay, sino en todo el mundo, que si no fuera por los inversores no habría trabajo para los trabajadores. Un departamento que tiene grandes falencias en cuanto al trabajo, un trabajo digno, con un salario digno, un trabajo de producción, de riqueza genuina, mucho menos hablemos de esa redistribución de esta riqueza. También hablaron allí los promotores de los barrios privados, ¿no? Esos barrios, La Tahona, el Pilar de La Tahona, La Juana, todos esos, cientos de casas en barrios privados, cerrados, con todos los servicios. Ellos mismos realizan sus conexiones de saneamiento, ellos mismos pavimentan las calles por las cuales circulan, se están apropiando del territorio, ¿no? A través de mucho dinero, y hay que recordar que muchos de estos barrios privados están financiados con la SAFAP, dinero los trabajadores puestos al servicio de esta clase dominante, esta clase rica, pudiente, o como quieran llamarle, para realizar sus grandes mansiones, ¿no? Hay que ver que en La Tahona es un gran campo de golf, ¿no? Tienen hoyos y todas esas cuestiones que tienen los que juegan al golf. Bueno, está todo desparramado ahí, lagos, interiores. Pero además, ¿cómo te venden estos emprendimientos, ¿no? Ellos dicen que, por ejemplo, tienen la huella de carbono neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que no contaminan. O sea, que mientras en el proceso de construcción, ellos contaminaron con determinada cantidad de carbono que largaron al aire. Y después eso lo neutralizan plantando unos árboles nativos y haciendo una especie de humedal allí para poder recomponer lo que ellos dañaron. De esa manera te venden un barrio privado. Y ellos mismos lo dicen, no es que querramos descuentos por esto en los impuestos que pagamos, pero sería un incentivo más para poder salvar al medio ambiente, salvar al mundo de la contaminación y demás. Así te venden un barrio privado con esa concentración de cientos de millones de dólares, realizados también con dinero de los trabajadores, así te venden estas casas, estos barrios privados, ¿no? Donde no solamente hacen sus propias casas, sino que además de eso, entre comillas, cuidan el medio ambiente y con eso nos venden ese cuento, ¿no? Eso solo para hablar de una de las partes, porque además de eso ellos comentan también en ese afán de vender todo eso que ellos construyen con dinero ajeno. También te dicen que enfrente a un lago, un edificio, no es tan malo porque te ponen unos jardines verticales. O sea, te plantan las plantitas, te las hacen colgar un poco y ya con eso el lago está salvado prácticamente. Por no hablar de la contaminación de esos mismos lagos, que bueno, los vecinos han denunciado y hemos escuchado también a Delia Villalba hablando de ese tema. Cosa importante esa, si habrá que tener los ojos abiertos y estar al tanto de estas cosas, porque ahí es donde se juega el departamento. La intendencia lo vende como Canelones, tierra de oportunidades. Oportunidades para algunos, para estos promotores de vivienda, para los que se hacen sus propios barrios privados con todas sus necesidades cubiertas. Fíjense que también ellos reciclan, son tan educados y tan pudientes que no le recogen la basura a ellos si no reciclan, si no ponen un tarro el plástico, el cartón, del otro lado los vidrios, los metales en otro lado. Si no hacen eso, no le recogen la basura, según dicen ellos. Aparte hacen compostaje. Todo eso hacen en esos barrios privados donde cientos de millones de dólares, y en algún caso capaz que hasta miles de millones de dólares están gastando allí, porque una mansión de esa vale más de 100 palos y estamos hablando de cientos de casas construidas con ese modelo de inversión promovida. Y en el medio de eso está justamente esta agencia de promoción de inversiones perteneciente a la Intendencia de Canelones, de un gobierno que se supone que es de izquierda o por lo menos progresista, pero acá vemos claramente cómo se favorece todo esto de estos promotores para generar, dicen ellos, fuentes de trabajo. Pero, sin embargo, hay más de 120, 130 asentamientos a lo largo y ancho del departamento de Canelones. En las costas también hay mucha concentración de asentamientos con necesidades básicas insatisfechas, como le llaman ellos. Es decir, o no tienen luz, o no tienen agua, o no tienen saneamiento, o no tienen ninguna de las tres. Esa es una realidad que no se puede negar, que existe, que está ahí, y que para eso lo arreglan ¿con qué? Con una olla popular, con un plan MIDE, con unas escuelas que donde los gurises están realmente unos arriba de otros, que claramente no satisfacen las necesidades de una población que va en crecimiento. Y del otro lado tenemos todos estos emprendimientos de barrios privados y viviendas promovidas, edificios de apartamentos, que por la vía de excepción también ellos van superando las alturas permitidas en cada zona, que también con toda la infraestructura, porque con colegios privados, bilingüe, trilingüe y todo lo demás, hasta un Car One les pusieron ahí, un McDonald's cerquita para que no tengan que viajar mucho, semáforos en cada esquina para que no tengan problemas. Es decir, toda la infraestructura a un lado, con la plata también, muchas de ellas, de los trabajadores para su jubilación, y del otro lado asentamientos de trabajadores sin trabajo, trabajando negro, con salarios realmente miserables, escuelas y liceos agarrotados, llenos de problemas, sin solucionar por lo menos lo básico de esa gran masa de trabajadores que va quedando al costado del camino. En este caso, al costado, si hablamos de la ruta interbalnearia, al costado de la ruta, pero también los hay en 18 de mayo, en Las Piedras, en La Paz, en muchos lados, así como a nivel nacional, ¿no? Pues estamos hablando de lo que corresponde al departamento de Canelones. De esto habría mucho más para hablar, de esto habría que meterle mucho más el diente, hincarle y hablar y empezar a organizarse para combatir justamente todo esto que venimos hablando. Pero bueno, se nos terminó rápidamente el tiempo, realmente hoy. Recuerde, mañana vamos a estar por Colinas de Solimar, visitando casa por casa a los vecinos, hablando de estos temas y otros más. También que mañana sábado sale el semanario de la juventud con toda la información desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista de los trabajadores. Así que nos estaremos encontrando el viernes que viene y en alguna otra audición más por ahí. Hasta el viernes que viene, buen fin de semana.